Radio Cábula. Medio libro de comunicación del colectivo 23 de septiembre. Bueno, ¿qué tal, banda? Bienvenidos a esta primera emisión de Radio Cábula, un medio de comunicación del colectivo 23 de septiembre. Lo haremos así, a modo de cápsula o de podcast, dicen algunos, porque pues no tenemos ni cabina de radio, ni antena, ni nada de eso, aún. Esperamos algún día tenerlo, ¿no? Entonces, así es como vamos a estar transmitiendo, en un lenguaje coloquial, irreverente, por eso el nombrecito de Cábula, además inspirado por allá en el viejo órgano de difusión del colectivo Culhuacán, en los buenos años de la CIME Culhuacán. Y bueno, entonces la idea es esta, ¿no? Acercar temas o hablar de temas que sean de interés para la comunidad politécnica, sobre todo, aunque se trataría en otros. En esta primera emisión queremos hablar del Sistema Nacional de Bachillerato. ¿Qué chingados es? ¿Por qué no nos beneficia? ¿En qué nos afecta? Y ese tipo de cosas. Muy en general, porque bueno, tampoco los vamos a tener aquí media hora escuchando mamadas, ¿no? Entonces, bueno, el Sistema Nacional de Bachillerato es una propuesta que trae la SEP desde hace aproximadamente 6 años, 5, 6 años, no sé, desde el gobierno de Vicente Fox y puede que hasta antes, que lo que pretende es unificar los bachilleratos de todo el país. Así de cabrón como lo oyen, así de cabrón es como lo están impulsando, aunque obviamente no lo han hecho de un día para otro, ni mucho menos a lo descarado, ¿no? Porque saben que el gobierno sabe que cuando hace las cosas así, la gente explota, aunque afortunadamente pues ya nos dimos cuenta algunos y pues le hemos hecho de pedo, ¿no? En las calles y en las escuelas y en los medios libres como este, por ejemplo. Entonces, una de las principales razones por las cuales se rechaza el Sistema Nacional de Bachillerato es porque simple y sencillamente no se pueden unificar los bachilleratos de todo el país. El Politécnico tiene sus bachilleratos, que son las vocacionales. La UNAM tiene los suyos, que son las prepas y los SHs. La Universidad Autónoma de Chapingo tiene su bachillerato. Las escuelas de arte de Limba tienen sus bachilleratos, que son los EDARTS. Y en fin, ¿no? Existen una serie de bachilleratos a lo largo del país muy específicos que cumplen con ciertas características que lo que hacen es preparar al estudiante para posteriormente tener las herramientas ya en la escuela superior, en la carrera, ¿no? Las licenciaturas, ingenierías y la mamada. Entonces, imagínense, por ejemplo, qué es lo que pasaría si en una vocacional en la cual se nos prepara, con todo y todo, todavía se nos prepara adecuadamente en las llamadas ciencias mágicas, las ciencias básicas, que son física, química y matemáticas, con nuestros 6 semestritos de mate, que aunque las sufrimos, salimos 2 trenzas para la superior, la física y todo eso, y eso nos prepara para que en las ingenierías en las carreras del área de físico-matemáticas del Politécnico, pues ya no empecemos de cero, ¿no? Ya en primer semestre podamos irle atorando a lo que es la carrera. Seguro muchos de ustedes que van en escuela superior han visto esa bronca, ¿no? De los compas que vienen de otros bachilleratos, que se atoran mucho en las mates, ¿no? O sea, como que esto no lo vi, como que esto más o menos, esto ni tenía conocimiento que existía. Lo que pasaría es entonces que el nivel educativo en los bachilleratos del Politécnico, pues bajaría, tendría que bajar para emparejarse con las matemáticas y la física que se enseñan en otras partes. Claro, ya quisiéramos tener clases, por ejemplo, de historia o de filosofía como se tienen en los SHs, ¿no? Pues estaría de poca madre, como en algún momento se proyectó en la Boca 7 de Tlatelolco ahí en los años 60. Pero bueno, finalmente de lo que se trata es de defender lo que tenemos y hay que mejorarlo, pero esta propuesta del Sistema Nacional de Bachillerato no parece mejorarlo, sino al contrario, lo empeora y lo empeora por todos lados, ¿no? No es algo que solamente esté afectando al Politécnico, también afecta obviamente a la UNAM y, por ejemplo, a últimas fechas los compañeros de los colegios de bachilleres se movilizaron también contra esta onda del Sistema Nacional de Bachillerato, que tiene el nombrecillo de Reforma Integral a la Educación Media Superior, la famosa RIEMS. Y bueno, la comunidad politécnica pues no se ha quedado de brazos cruzados. Durante este primer semestre de 2009 se movilizaron una cantidad importante de compañeros hacia varias escuelas, sobre todo vocacionales, para informar de este pedo. Obviamente enfrentaron la represión a estas brigadas, represión a través de porros, de policías y hasta de pues, mismas autoridades, ¿no? Que siempre sale, ya saben, el güey trajeado acá a tratar de intimidar a la banda para que no recibe el volante, o les recogían el volante en la entrada, en fin. Y bueno, entonces, además de estas brigadas que se estuvieron llevando a cabo durante el semestre, se formó la Coordinación de Vocacionales y Escuelas Superiores del IPN, la cual convocó a marchar el 20 de mayo desde el casco de Santo Tomás a Zacatenco. Acudieron alrededor de unos 500 personas, aunque el periódico La Jornada lo minimizara a que eran como 100. Y bueno, yo sé que suena poco, ¿no? Esta cantidad de 500 estudiantes en una población de 200.000. Pero pues no mamen, si, o sea, ¿saben lo que es convocar a 500 estudiantes que por sí solos lleguen al casco de Santo Tomás y que aguanten una marcha hasta Zacatenco y que vayan a exigir no solo que se eche para atrás el Sistema Nacional de Bachillerato, sino además se convocó para marchar en contra de la represión en el Politécnico? Ya demandas bien antañas, como esta de la represión, ¿no? Por la disolución de los grupos porriles, fuera la policía de nuestras instalaciones. Se convocó además contra el cobro de cuotas, de no solo de inscripción, sino además de todos los servicios, ¿no? Te cobran por cualquier mamada, o sea, para titularte, sale en un barote titularte y es más por los cobros, que cobro para esto, cobro para el otro, cuando son servicios que deberían ser gratuitos, son trámites que deberían de ser gratuitos. Y bueno, otra demanda era contra la privatización del Canal 11, que cada vez vemos que se parece más, ¿no? Al duopolio televisivo de Televisa y TV Azteca. Y pues se pierde la esencia de lo que fue en su momento Canal 11, o de lo que debería ser, incluso estipulado en la ley orgánica del propio instituto. Y las demandas de los trabajadores del Politécnico, ¿no? Principalmente eran como esos los ejes de movilización, a los cuales también le estaremos dedicando posteriores cábulas. Entonces, pues la marcha salió bastante chida. Llegamos a Zacatenco, todavía realizamos un toquín. Y pues a la dirección general aparentemente le valió madre, ¿no? Yo no creo que le esté valiendo completamente madre porque saben que años y años de abusos pues generan muchos y muchos problemas. Y la gente lo que demostró en esta marcha el 20 de mayo es que ya está hasta la madre. Entonces, los invitamos, compás, a que se informen de las próximas movilizaciones, a que participen en las asambleas de la Coordinación de Vocacionales y Escuelas Superiores. No es una organización cerrada, no es ni siquiera una organización, es más bien un espacio de coordinación de las diferentes actividades que se tienen por ahí en las escuelas, que se tienen pensadas. Entonces, más bien, si ustedes tienen alguna propuesta para su escuela, llévenla a la coordinación, se propone, ve quién les echa la mano para llevarla a cabo. Y bueno, adelante, ¿no? Pero además se tienen que ir seguir sacando actividades coordinadas, ¿no? Y ya no solo como el Politécnico, sino pues también con los compas de bachilleres, con los compas de la UNAM, con los compas que le anden haciendo de pedo contra el Sistema Nacional de Bachillerato. Entonces, por ahí anda el blog de la Coordinación de Vocacionales, así lo buscan, ¿no? Como Coordinación de Vocacionales. O bueno, nos pueden escribir a nuestro correo, nosotros como colectivo. El correo es colectivo23deseptiembre@gmail.com. Yo soy el Gaviota Negro. Les agradezco que me hayan soportado estos minutos. Esperamos poder grabar para la siguiente semana otra cábula. Así vamos a intentar que sea, ¿no? Una cábula semanal. Y pues a darle, compas, a luchar, a defender al Politécnico. Porque si no lo hacemos nosotros, créanme que nadie lo va a hacer. Ningún partido político, ningún redentor por ahí de las causas nobles. Somos nosotros los que sabemos qué es lo que necesita el Politécnico y tenemos que lograrlo nosotros. Sale. Ahí la ven. Contáctanos a colectivo23deseptiembre@gmail.com o visita nuestro blog en internet por la reconstrucción del proyecto de educación popular técnica. Colectivo 23 de septiembre. Cabuleando, cabuleando, cabuleando.